10:48 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 25, La justicia de Dios, del libro Un curso de milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 3, percepción y elección. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. Percepción y elección. En la medida que atribuyas valor a la culpabilidad, en esa misma medida percibirás un mundo en el que el ataque está justificado. En la medida en que reconozcas que la culpabilidad no tiene sentido, en esa misma medida percibirás que el ataque no puede estar justificado. Esto concuerda con la ley fundamental de la percepción. ¿Ves lo que crees que está ahí? Y crees que está ahí porque quieres que lo esté. La percepción no está regida por ninguna otra ley que esa. Todo lo demás se deriva de ella para sustentarla y darle apoyo. Esta es la forma que, ajustada a este mundo, adopta la percepción de la ley más básica de Dios. Que el amor crea amor y nada más que amor. Las leyes de Dios no pueden gobernar directamente en un mundo regido por la percepción, pues un mundo así no pudo haber sido creado por la mente para la cual la percepción no tiene sentido. Sus leyes, no obstante, se ven reflejadas por todas partes. No es que el mundo donde se ven reflejadas sea real en absoluto. Es real solo porque su hijo cree que lo es, y Dios no pudo permitirse a sí mismo separarse completamente de lo que su hijo cree. Él no pudo unirse a la demencia de su hijo, pero sí pudo asegurarse de que su cordura lo acompañase siempre para que no se pudiese perder eternamente en la locura de su deseo. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos. Quien tenga el libro, por favor, los invito a que lo lean completo. Lo que les acabo de leer, pues obviamente nos aclara muchas cosas. Y pues también, si ponemos mucha atención, podremos darnos cuenta que tal vez lo que estamos percibiendo del mundo, pues puede ser algo que veamos como ataque, ¿no? Y entonces, si lo vemos como ataque, es porque todavía estamos dándole valor a la culpabilidad y de alguna manera lo estamos justificando, ¿no? Y a medida que nosotros estamos viendo la culpabilidad, es como vamos a percibir al ataque. Entonces nuestra percepción cambia constantemente. Cuando estás feliz, tu perspectiva de la vida es, ah, todo está padre, todo está bonito, me fue genial, etcétera, etcétera. Cuando vemos algo ahí que no nos gusta, no, la vida es bien cruel, esto y lo otro, ¿no? Y vamos tergiversando todo. Entonces nos dice aquí que cuando nosotros vemos algo en nuestra vida, depende de nuestra percepción. Si nosotros estamos percibiendo locura, es también porque tenemos ese deseo de seguir creyendo en ella. Obviamente, si alguien nos pregunta, oye, ¿tú crees en la locura? ¿Te gusta ponerla en práctica? Pues probablemente diríamos, no. Pero todas las ideas que tenemos en nuestra mente, todo lo que estamos conservando, nos llevan a decir en acciones que sí creemos en ella. La percepción se basa en elegir, pero el conocimiento no. Y no me refiero al conocimiento de lo que yo aprendí, lo que yo estudié, lo que he estudiado en el transcurso de mi vida. No, recuerden que el conocimiento es aquel que viene ya pues en tu ser, ¿no? Ese que no se equivoca. Entonces, a veces hablamos de conocimiento de este otro lado, porque estamos haciendo también divisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces tenemos esa definición de conocimiento, pero aquí cuando hablamos de conocimiento es algo natural, ¿no? Algo natural del Hijo de Dios. Y la percepción, pues, es algo irreal. Sin embargo, nos regimos por ellas, por las ilusiones. El mundo al que nosotros estamos percibiendo, como sea que lo estás percibiendo, es creación de nuestros pensamientos. En pocas palabras, es el resultado de nuestra percepción, de lo que nosotros queremos ver y que estamos observando en nuestra vida. Y si lo vemos muy oscuro, tenebroso, agresivo, como sea que lo ves, es por tu percepción, por tu perspectiva, por los pensamientos que tienes en esos momentos. Y la percepción, pues, cambia constantemente y puede pasar de un error a otro y sigue siendo una percepción errónea. Entonces, no porque cambies tu perspectiva quiere decir ya estoy viendo con claridad. No, a veces nos sumergimos más en la irrealidad a través de la percepción. Siempre va a haber la oportunidad de ver con claridad. Pero cuando uno está enojado y te dice, cambia tu perspectiva, ok, ahora ya no estoy enojado con fulano, ahora estoy enojada con fulana, ¿no? Entonces, así como que dices, ya cambié mi perspectiva, ¿no? Pues entonces seguimos en la misma locura, ¿no? Entonces, hoy se nos recuerda que podemos, sí, cambiar nuestra perspectiva, pero no para seguir hundiéndonos en las ilusiones. El Hijo de Dios tiene que recordar que nuestro mundo, nuestros hermanos, son impecables y que los podemos ver si nosotros queremos a través de la impecabilidad. Es muy bonito, vivir la vida sin rencores, sin dolor, sin esos detalles que les ponemos a un victimismo, ¿no? A veces nos creemos víctimas de la vida y por ello decimos que ciertas personas son nuestros agresores, ¿no? Y no, hay que salirnos de ese papel, porque no nos va a llevar a donde queremos realmente regresar. Y digo regresar porque nuestro ser está impecable y está en ese momento de paz al que, pues, nosotros queremos regresar. No vamos a decir que quiero llegar a un lugar que no conozco. ¿Por qué? Porque cuando nacemos con ese regalo, ¿no? Entonces, Si en nuestra vida va a haber rencor hacia otras personas, va a haber envidias, va a haber desagrado, no sé, hay muchas cosas que uno sabe que le molestan y sabe que no están esas emociones ahí, que no están ahí nada más porque sí. A veces nos queremos hacer de la vista gorda, nos queremos poner algo en los ojos para decir, no, yo no siento eso, yo no pienso eso. En los pensamientos estoicos que he escuchado, que ya les he comentado, en uno de ellos dice, que uno tiene que ser prudente, ¿no? También. No recuerdo si es prudencia, pero dice, a veces cuando uno grita o publica, ¿no?, a los cuatro vientos las cosas que haces, lo bien que te ves o lo bien que te va, dice, vamos a ser sinceros, la mayoría de la gente no se va a sentir como una persona admirada por lo que haces. no va a decir que qué bien, qué padre, o sea, me encanta, me siento súper feliz por ella, por él. A veces con nuestros seres queridos, pues, o los que son padres y que tienen sus hijos o viceversa, pues dicen, sí, o sea, sí siento eso. Pero la mayoría, o sea, todo el entorno al que tú le estás dando toda esa información, no va a pensar eso de ti. Y entonces ahí puede aparecer la envidia. O sea, no van a sentir como hay una persona a quien honrar, ¿no? Y eso es lo que causamos a través de las redes sociales. Y no necesariamente tienes que hacer, estoy presumiendo esto, no. A veces uno porque está emocionado y está feliz, lo quiere compartir. Pero lo único que uno genera es eso. Y entonces, por eso de los consejos estoicos dice, pues no hay necesidad de hacer eso, ni de sacar eso de las demás personas. Obviamente una persona ya despierta puede hacer lo que quiera y pues no pasa nada, ¿no? Pero hasta la persona despierta pues no tiene necesidad de publicar lo que a veces nosotros como humanos publicamos, ¿no? Seamos sinceros, o sea, si yo publico algo, o alguien publica algo y supongamos que esa persona yo no le caigo o esa persona no me cae a mí, la que estén publicando, quien sea, ¿no? Uno no va a sentirse, pues no sé, ¿no? Empático como algo que le está sucediendo a uno mismo. Entonces, ese tipo de reacciones, de esas acciones, pues nos dan ese otro lado oscuro que tenemos todos, que viene del ego. Desde ese momento, o sea, dije yo, oye, yo publico, no publico mucho, ¿no? Pero sí, o sea, yo publico cosas así como cuando estoy feliz y cuando estoy triste no estoy publicando, ¿cierto? Y cuando estoy triste, pues también trato de yo misma darme ánimos y a veces sí publico ciertas frases o cosas que me ayudan, ¿no? Y entonces uno se puede dar cuenta ahí lo que uno está viviendo, ¿no? O puede hacer asunciones. Entonces digo yo, pues voy a tratar de ser menos expresiva en redes sociales en ese sentido. ¿Por qué? Porque es cierto lo que dice. Y yo creo mucho también en la energía, ¿no? En la energía del entorno. Y a veces la gente pues está metida o estamos metidos en el ego y estamos transformando esa energía y no es en algo que le podemos llamar amor, una transformación de amor, ¿no? Hay gente que está muy metida en el ego, en las ilusiones, y lo que puede generar son esas reacciones, como decir, eso que está pasando a mí no me alegra, ¿no? Por ejemplo. Y nosotros tal vez pensando, ay, mira, soy alegre, estoy feliz, lo voy a compartir con alguien. Y tal vez las otras personas, pues, genere insatisfacción, ¿no? También. Imagínate que ahorita hubiese dos escenarios, ¿no? En el que uno, voy a volver a poner el ejemplo de la vez pasada. Uno, le acaban de ascender, está ganando más y te dan todo lo que tú quieres. Y la otra persona pierde el puesto de trabajo, entonces no tiene dinero, se vienen todos esos problemas que vienen cuando no tienes un ingreso, ¿no? Entonces supongamos que la persona que le va muy bien pone todo eso y la otra persona, ¿cómo se va a sentir? ¿Creen que se va a sentir muy alegre? Pues probablemente no, ¿no? Sino uno no trabaja en sí, pues probablemente no va a sentir alegría. A lo mejor puede sentir hasta envidia, no sé. Entonces, para eso son estos ejercicios también que nos invita aquí el libro. ¿Para qué? Para cuando hay ese tipo de experiencias, tanto buenas, entre comillas, como malas, entre comillas, sepamos enfrentarlas y darnos cuenta de que ese tipo de circunstancias no van a transformar nuestra vida. Podemos seguir siendo plenos y felices a pesar de las circunstancias que vivimos, y reconocer que todo esto pasará. O sea, tanto lo bueno, vuelvo, entre comillas, bueno, entre comillas, ¿ok? Tanto lo malo, entre comillas, va a pasar también. Entonces, ¿qué le vamos a temer o a qué le vamos a envidiar? Pues no, a nada, no debemos hacer eso. Pero si todavía hay eso, trata de transformarlo. Y si realmente no puedes, o sea, sé sincero, sé sincera, ¿no? Si te afecta eso, pues simplemente, pues no sigas consumiendo eso, ¿no? Si tú sabes que algo te causa envidia, no sigas consumiendo esa envidia, o sea, no te sigas comparando. No te sigas tomando el veneno. Es como decir, a ver hasta dónde aguanto, ¿no? Pues no va a aguantar mucho. El cuerpo hace lo que nuestra mente le dice. Y si nuestra mente está llena de ira o de odio, de envidia, pues eso se va a ver reflejado. Entonces, para ello, tenemos que recordar que el Hijo de Dios es impecable y que no puede pecar. Si vamos así, nos vamos a alegrar realmente por todos. Y si alguien está pasando un momento mal, vamos a mandar lo mejor de nosotros o una oración. Iba a decir una oración, pero a veces la gente pues dice, no, es que yo no oro. Lo que sea que tú hagas, pero lo vas a ver como parte tuya. No tenemos por qué seguir con los mismos patrones de separación. Tú eres diferente a mí. ¿Yo por qué voy a alegrarme de ti? ¿O yo por qué voy a pedir por ti? Eso es ego. Pero bueno, no me voy a meter ahí. Yo creo que en otros temas podemos ampliar esto, ¿no? La lección del día de hoy es la 190 y nos dice: elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. ¡Wow! ¡Qué hermosa!, ¿no? Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. El dolor es una perspectiva errónea. Cuando se experimenta en cualquier forma que sea, es señal de que nos hemos engañado a nosotros mismos. El dolor no es un hecho en absoluto. Sea cual sea la forma que adopte, desaparece una vez que se percibe correctamente, pues el dolor proclama que Dios es cruel. ¿Cómo podría entonces ser real en cualquiera de las formas que adopta? El dolor da testimonio del odio que Dios, el Padre, le tiene a su Hijo, de la pecaminosidad que ve en él y de su demente deseo de venganza y de muerte. ¿Es posible acaso dar fe de semejantes proyecciones? ¿Qué podrían ser sino falsedades? El dolor no es sino un testimonio de los errores del Hijo con respecto a lo que él cree ser. Es un sueño de una encarnizada represalia por un crimen que no pudo haberse cometido, por un ataque contra lo que es completamente inexpugnable. Es una pesadilla en la que hemos sido abandonados por el amor eterno, el cual jamás habría podido abandonar al Hijo que creó como fruto de su amor. El dolor es señal de que las ilusiones reinan en lugar de la verdad. ¡Wow! Tienen el libro, los invito por favor que lo lean. Si no, no sé, como les digo, si ustedes buscan lección del día de hoy del libro Un Curso de Milagros, ahí les van a aparecer, pero no sé en qué día vayan ahorita. Recuerden que nosotros llevamos nuestro propio calendario, ¿no? Pero pues esta es la lección 190, búsquenla porque está muy bonito. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Que la paz ponga fin a semejantes necedades. Ha llegado el momento de reírse de las ideas tan absurdas. No es necesario pensar en ellas como si fuesen crímenes atroces o pecados secretos de graves consecuencias. ¡Wow! Santo hermano mío, piensa en esto por un momento. El mundo que ves no hace nada, no tiene efectos. No es otra cosa que la representación de tus pensamientos. Y será completamente distinto cuando elijas cambiar de parecer y decidas que lo que realmente deseas es el júbilo de Dios. Tu ser se alza radiante en este santo júbilo, inalterado, e inalterable por siempre, jamás. Fue impresionante. Yo creo que voy a hablar de esta lección el día miércoles, ahora sí. Y también de la frase pendiente de la vez pasada. Recuerden, elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Con esta bella lección finalizamos Encuentros Existenciales.